5 años, 5 meses. Pues que sí. Así a Belén va un aura, rin, rin, yo me remendé, yo me remendé, yo me chim remiendo y yo me lo quité. Cacada chocolate, de su chocolate, rin, rin, yo me remendé, yo me remendé, yo me chim remiendo y yo me lo quité. Cacada de chocolate. De su chocolate, rin, rin, yo me remendé, ya me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité, ya. ¡Ya! ¡Mami, ya!